paseando en la mera rey del cerro, andaba mi jabalí, pero me hizo falta el perro. Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando, tuve lugar de haberlo agarrado.